Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches a toda la gente que desde ya se conecta con nosotros. Aquí arrancamos un programa más de Popetas Musicales. Mi nombre es Brian Guayasamín y como siempre estoy encantado de poder acompañarlos a todos ustedes una nochecita más ahí muy cerquita a su oído, por supuesto, llevándoles la mejor música. Ya estamos 15 de diciembre, qué rápido se nos pasó el año, ya mismo llega Navidad, fin de año y nada, nosotros encantados de seguir ahí muy cerquita de ustedes, donde quiera que estén, en la casa, en el bus, en el auto, en cualquier lugar que nos estén escuchando, de mi parte muy agradecido por la sintonía, la fiel sintonía a la 940 AM. ¿Qué les parece si arrancamos en lo más alto para mover un poquito el cuerpo? Esto es Ron Bai con su tema Locuras Contigo. Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y caminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Al cielo, pasémosla bien, tranquila, que eso de olvidar amores con los tragos fuertes de noche funciona. Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Perfecto, ahí acabábamos de escuchar a Ron Bai con su tema Locuras Contigo. Esta canción me la solicitó Giovanni. Muchísimas gracias, Gio, por mantenerte en sintonía a la 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recuerdo también que se pueden descargar la aplicación en su celular. Nos encuentran como Radio CCE HD. Así que ya lo saben, no hay pretexto para no escuchar Popetas Musicales. ¿Qué les cuento así rápidamente de este grupo Ron Bai que terminábamos de escuchar? Es un grupo nacido en Uruguay a mediados del 2014 y son un grupo de amigos que iniciaron esto como un hobby y que de la noche a la mañana tuvieron fama, sus canciones pegaron y ahora están donde están. Además son muy jóvenes y estoy muy seguro de que van a llegar muchísimo más lejos. Así que le enviamos un saludo fuertísimo a la gente de Ron Bai y por supuesto a ustedes que son nuestra querida audiencia que están del otro lado. ¿Qué les parece si vamos enseguida con la siguiente canción de la noche? Esto es Hash

Imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina na, na, hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer. Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. Acabamos de escuchar ahí a Kudai con su tema Sin Despertar, tema solicitado por Erika. Muchísimas gracias, Erika, por mantenerte también ahí pegadita a nosotros en este viernes de Popetas Musicales. ¿Qué decir de Kudai? Como ya les había anticipado, es una banda nacida en Chile, una banda que surgió a inicios de los años 2000 y que tuvo como una de sus integrantes a la ecuatoriana Gaby Villalba. Esta chica nacida aquí en Quito y que también formó parte de la agrupación Kiruba, aquella agrupación que también dio mucho de qué hablar, si bien fue una fama efímera la que tuvieron dentro de nuestro territorio, pero que también dieron mucho de qué hablar en sus años de auge. Ahora es momento para escuchar a una bellísima, pero sobre todo cálida voz como la de Paola Navarrete, a quien me parece en lo personal hay que apoyarle un poquito más porque es uno de los grandes talentos que tenemos en la actualidad en nuestra música. Esta canción la solicitó Edison, así es que muchísimas gracias, Eddie, por estar en sintonía. Esto es Paola Navarrete con su tema Ficción. La ciudad se ha vestido de gris, no quiere salir a pasear más. Ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol, pero esta vez no voy a. Dejar de hablar y de pensar qué pasaría si la verdad no quisiera mentir, lo mío siempre fue igual. Si un día viene y una tarde va y si a comenzar por extrañar. acabamos de escuchar a Paola Navarrete con su tema Ficción, solicitada por Edison. Muchísimas gracias, Edison, por mantenerte en contacto con nosotros. Paola Navarrete, que tiene una hermosa voz, como ya les había anticipado anteriormente, ella nació en Guayaquil, así que es una de las nuestras y rectifico lo que dije, hay que apoyarla muchísimo más, no solamente a ella, sino al resto de nuestros cantantes ecuatorianos que tienen muchísimo talento, pero que por ahí hace falta algo más de apoyo para que se puedan proyectar, sobre todo internacionalmente. Ahora vamos a seguir con este tipo de música, un tipo de música muy romántica la que me han pedido el día de hoy. Vamos a pasar de Paola Navarrete a Carolina Rose, esta mexicana que hace covers y se ha vuelto algo famosa por los videos que sube en la plataforma de YouTube. Lo que vamos a escuchar es una canción de la banda MS. El tema se llama Me va a extrañar y me la solicitó Jocelyn. Así que muchísimas gracias igual, Jocelyn, por hacernos el gasto y unirte a esta linda familia de popetas musicales. Sin más que decir, escuchemos entonces a la bellísima Carolina Rose con el tema Me va a extrañar. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Acabamos de escuchar a Carolina Rose con el tema Me va a extrañar, este bellísimo cover hecho por esta guapísima mexicana además. Así que muchísimas gracias, Jocelyn, nuevamente por solicitar tus temas favoritos. Ya saben, amigos, amigas, que me pueden escribir al 0982-3616-89 y solicitar sus temas favoritos. Ahora es momento para nuevamente volver con nuestro talento, con nuestros músicos que también son muy buenos. Es así el caso de Sergio Sacoto. Vamos a escucharlo, esta canción me la solicitó Juan. Así que muchísimas gracias, Juan, también por estarnos haciendo el gastito y por estar aquí con nosotros haciéndonos compañía en este viernes de popetas musicales. Escuchemos entonces a Sergio Sacoto con el tema De cara al lodo.

acabamos de escuchar a Melendi con su tema Lágrimas Desordenadas, solicitada por Gaby. Muchísimas gracias, Gaby, también por mantenerte ahí pegadita con nosotros y siempre en contacto de Popetas Musicales. Momento para pasar nuevamente a un artista de los nuestros, y este ya emblemático, me atrevería a decir, como lo es Juan Fernando Velasco. Esta canción me la solicitó Paul y se llama Hoy que no estás. Así es que disfrútalo, Paul, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Juan Fernando Velasco con su tema Hoy que no estás. Hoy que no estás, y me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Acabamos de escuchar a Juan Fernando Velasco con su tema Hoy que no estás, solicitada por Paul. Muchísimas gracias, Paul, por solicitar tu tema favorito. Pero yo tengo que decirles algo, ¿eh? Porque toda la noche hemos pasado muy románticos, algo nos ha pasado. Hemos pasado muy, muy melancólicos en este viernes, pero bueno, no voy a dejar de agradecerles por eso, porque son ustedes lo que hacen que este trabajo sea tan lindo, porque sabemos que llega y que les hace compañía, y sobre todo saber que les damos y les transmitimos emociones. Así que muchísimas gracias, amigo, amiga que está del otro lado escuchándonos. Como ya les había dicho y ya no les voy a reclamar porque creo que vamos a seguir melancólicos del resto de la noche, en este momento me llega un mensaje de Karina con su tema, a ver, déjenme ver bien, Cristina Aguilera, Pero me acuerdo de ti. Ahí está, así es que muchísimas gracias, Cari, por escribirnos. Esto es Pero me acuerdo de ti, cantada en la bellísima voz de Cristina Aguilera. Mi vida se encuentra normal. De que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no es más dolor. Ahora sí vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra. Perfecto, acabamos de escuchar a Cristina Aguilera con su tema Pero me acuerdo de ti, solicitada por Karina. Muchísimas gracias, Cari, por solicitar tu tema favorito. En este momento estaba leyendo sobre esta canción y les cuento así rapidito que fue publicada el 23 de octubre del año 2000. Y un dato muy interesante para nosotros como ecuatorianos es que Cristina Aguilera es hija de madre ecuatoriana. Así que seguramente por ahí también tendrá que ver algo ese enorme talento que tiene esta guapísima Cristina Aguilera. Así es que muchísimas gracias nuevamente, Cari, por mantenerte en contacto con nosotros. Y en este momento, viendo los mensajes que me han llegado, parece que ahorita sí ya me escucharon mi reclamo sobre el hecho de que estamos muy, ¿cómo les digo? Estamos muy románticos del día de hoy, así es que vamos a cerrar bien la noche, como empezamos, vamos a cerrarla en lo más alto, con toda la buena vibra y alegres, porque pese a los problemas que hay siempre, hay que ponerle buena onda, pararse, levantarse, sacudirse y seguir. Así es que vamos a movernos un poquito. Esta canción se llama Déjate Llevar y la cantan Juan Magán, Belinda y Manuel Turizo. Así es que ahí está, Déjate Llevar, disfrútalo. Por las calles hay un rumor, él no te da el amor que te mereces, te lo mereces. Calma el dolor, te trataré mejor si tú me dejas darte todo mi calor. Y ahora trata de descontrolarme, suelta, pierde los modales. Sientes el subidón. Tu cuerpo me mata, no hay quien te pare. Falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero bailar. ¿Qué tengo que hacer para rescatarte, para enamorarte? Yeah, yeah. Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal. Baby, dame una señal y aquí estaré. Yeah. Ahora trata de descontrolarte, suelta, pierde los modales. Sientes el subidón, tu cuerpo me mata. No hay quien te pare, falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero. Canción y leiré, te la dedico. Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito. Haré que se te pasen las horas sin pensar en ese tipo. Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez. Quiero ser el que te ponga el mundo al revés. O lo que quieras, por ti lo hiciera. Yo quiero verte sonreír otra vez. Pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía. No te puedo mentir, acepta mi propuesta. No sé si es indecente, pero seré tu poeta. Pa' llevarte a la playa conmigo. Salté por el sur, tú sientes la brisa y de tu show a nombre mío. Beba, dime qué tal, dime si tú te vas. Solo quiero bailar solo. Damn. Acabamos de escuchar Déjate Llevar en las voces de Juan Magán, Belinda y Manuel Turizo. Muchísimas gracias, Pedrito, por escribirme y solicitar esta canción para terminar en lo más alto y con toda la buena vibra este viernes de Popetas Musicales. Vamos a seguir con esta tónica para terminar bien la noche. Vamos a terminar bailando. ¿Qué les parece? En este momento vamos a escuchar Échame la Culpa en las voces de Luis Fonsi y Demi Lovato. Así es que ya lo saben. Échame la Culpa. Disfrútalo. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa, Demi? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Acabamos de escuchar Échame la Culpa en las voces de Luis Fonsi y Demi Lovato. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Mi nombre es Brian Guayasamín y como siempre les estoy muy agradecido a todos ustedes que están del otro lado escuchando la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra próxima cita será el próximo viernes, de igual manera, de 10 a 11 de la noche. Así es que los espero. Mi número telefónico es el 0982-36-1689. Me pueden escribir, solicitar sus temas favoritos y aquí nos estaremos haciendo compañía. De mi parte, un beso y un fuerte abrazo. Que tengan todos un lindo fin de semana. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas, Popeta! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.